Orejas al universo. So. Sacar 11 discos en 40 años no es lo que se dice una productividad muy grande. Es por eso que cada álbum que saca esta banda es esperado con ansiedad por su hinchada. No es necesario presentarlos. Muchos se habrán dado cuenta que hablamos de Metallica, que el 14 de abril del 2023 se despachó con 72 Seasons, 72 estaciones, del cual hemos escuchado el tema que da nombre al disco. ¿Esperabas más info? Ya dijimos, poca info, mucha música. Una de las bandas más longevas en actividad. se formaron en 1967 y, al contrario de Metallica, no se cansan de producir. El 21 de abril presentaron su disco de estudio número 23 y encima estuvieron entre el 2003 y el 2022 sin grabar ninguno. Son amados por el Doctor Orejas y fue la primera gran banda que escuchó en vivo allá por 1969. Era un joven Ian Anderson, saltando de un lado al otro del escenario mientras se dejaba llevar por su flauta mágica junto a todos los espectadores. El álbum se llama Rockflöte, inspirado en dioses nórdicos y ritos paganos, y el tema que sonó, The Navigators, Los Navegantes. Se rumorea que este año van a editar otro disco. Lo esperamos. Y otra banda de inoxidables son The Damned, que se formaron en Londres en 1976, y el 28 de abril apareció en las bateas su álbum número 12, Darkadelic. Y lo que vamos a escuchar se llama Girl, I'll Stop at Nothing. Niña, no me detendré ante nada. Reputation, a brand new mystery. y vamos a bajar un poco de fama y edad para presentar a Row Capara, más de la generación TikTok que de Facebook y con letras poderosas. El 14 de abril debutó con su primer EP, I Hope Hell Isn't Real, espero que el infierno no sea real, de tan solo 17 minutos de duración y que va creciendo en popularidad día a día. Lo que vamos a escuchar se llama Everyone's Dying, Grandma's Drunk Again. Todos están muriendo, la abuela está borracha otra vez. Grandma's drunk again, passed out in a soup. The rats are singing, there's asbestos in the roof. Mr. Perkins in the front yard with his gun. The kids are crying as he points it at the sun. I smell pollen where the grass still lives. Standing on the mezzanine, choking on my spit. I still wonder why they live like this. It seems like everyone's dying. She killed her husband cause he loved her like a whore. They say the flowers grew the day she dumped the corpse. She drowns herself inside a Tylenol and pills. Says she could have been an actress in a film. But I smell pollen where the grass still lives. Standing on the mezzanine, choking on my spit. I still wonder why they live like this. It seems like everyone's dying. Concluimos este programa recordando el viaje que en abril del 2023 el Dr. Orejas hizo a Japón para grabar un disco con el artista japonés Yamimoto no Funka y que se calcula será editado en el 2035. Este aquí que estando en Nagoya se enteró que esa misma noche se presentaba a su viejo amigo Bob Dylan, Aichiken, Geihutsu, Gekihou, como siempre con su Walkman y cinta de cromo, y lo grabó cantando un tema que desde 1986 hasta el presente va disfrutando en alguno de sus muchos recitales. Estamos hablando de Not Fade Away de Buddy Holly, una canción editada en 1957 y que estuvo versionada entre otros por The Rolling Stones, Grateful Dead, Steve Hillage, Bruce Springsteen, The Birds, Tom Petty, The Supremes, Deep Purple, Def Leppard, Patti Smith, Stevie Nicks, James Taylor y muchos, muchos más. Y con Bob nos despedimos hasta la semana que viene, donde estaremos escuchando lo que el Dr. Orejas recogió en sus viajes en el pasado mayo del 2023. Será hasta entonces, gracias por prestar vuestras orejas al universo. I'm gonna love you night and day. why you got me bad. Your love for me has got to be real. What do you know, sister, how I feel? Love is real and I fade away. Love is love and I fade away. Perdiste algún programa de Orejas al Universo, lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.